Ring. Poncho, allá se plantás. Son dos hombres con oficio, hermano Guzmán. Pa' mingar un lindo poncho, allá se plantás. Del carril para Pulares, Malcante cuesta el obispo, Cachipan pa' Guanaquillo, bajando a Tintín. Son dos hombres con oficio, hermano Guzmán. Pa' llegar hasta su pueblo, cruce el río por el puente. Es un pueblo que en la noche los cerros dan luz. Pa' mingar un lindo poncho, allá se planta. Según. Que tenemos que desplantás. Fue tejido por el tiempo en la soledad. Este poncho que tenemos es desplantás. Se lo tercia por derecha, va a montar en el caballo, va a tender la mano abierta, franca de amistad. Fue tejido por el tiempo en su soledad. El chalcha le dio su tono, rojo sangre de su salta, huincha y franja renegrida, diciendo dolor. Este poncho que tenemos es desplantado.